Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Muy buenas, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Estamos en Radio Alhama en internet. Eso es. Y hoy, como siempre, pues echamos un vistazo a los contenidos de alhama.com. Y nos hemos topado con algo interesante en la sección Espacio Literario, ¿verdad? Sí, un poema. Se titula Luna de Plata. Del autor Luis Hinojosa Delgado, desde Santa Cruz del Comercio. Un texto cortito, pero ¿qué tiene? Tiene algo, ¿no? Una atmósfera muy particular. Sí, la verdad. A veces en lo breve está la fuerza. Oye, ¿qué te parece si lo leo primero? Así entramos todos en materia. Perfecto. Adelante. Escuchémoslo. Dice así. Luna de plata. La luna de plata, peregrina triste, derrama su luz sobre el olivar. Y una suave brisa que acaricia el alma nos regala ecos que huelen a pan. Rasguean los grillos su tosco violín. Entona la rana su verde canción. Y el agua del río busca entre los juncos recuerdos perdidos de un perdido amor. Detén tu carrera, luna bondadosa. Músicos nocturnos tocad sin cesar. Haced que sea eterna esta blanca noche. Detened al alba en su caminar. ¡Qué bonito! Te deja una sensación como de calma, ¿no? Y un poco de nostalgia también. Sí, totalmente. Es muy evocador. Más allá de la imagen principal, la luna, el olivar, que es muy visual, claro, ¿qué otras cosas crees que ayudan a crear esa atmósfera tan rápido? Pues yo creo que juega muchísimo con los sentidos. No se queda solo en lo que ves. Tienes la suave brisa que acaricia el alma. Eso es tacto, ¿no? Sí. Luego el oído, claro. Los grillos con su tosco violín. Esa descripción me encanta, por cierto. Sí, es como muy rústica, auténtica. Sí, sí, tosco violín. Es genial. Y las ranas, claro, con su verde canción. Y fíjate, hasta el olfato entra en juego. Lo de los ecos. Eso, ecos que huelen a pan. Bueno, es casi sinestesia, ¿no? Mezcla sonido y olor de una forma que te ancla totalmente a esa noche de campo. Es verdad, te mete de lleno en la escena. Oye, y luego está el tono. Lo de llamar a la luna peregrina triste. ¿Es solo un recurso, una forma de hablar? ¿O crees que el poeta está, digamos, proyectando su propio sentir en el paisaje? Buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas, ¿sabes? Por un lado, personifica a la luna, le da ese carácter. Claro. Pero sí, ese triste inevitablemente tiñe un poco todo desde el principio. Y conecta, claro, con lo que dice después el río. Lo de los recuerdos perdidos. Exacto, recuerdos perdidos de un perdido amor. Es como si todo el paisaje compartiera esa melancolía. Pero fíjate qué curioso el contraste, porque está esa tristeza, sí, pero a la vez la noche está llena de sonido, de vida, los grillos, las ranas, la brisa. No es una escena muerta, para nada. No, no, claro, no es desolación. Es más, una nostalgia tranquila, quizás, contemplativa. Sí, eso es. Y por eso el final es tan, tan potente, porque pasa de observar a pedir. Directamente. A suplicar casi, ¿no? Sí. Detén tu carrera, luna bondadosa. Y a los músicos nocturnos les dice, tocad sin cesar. Les habla a ellos, a los elementos de la noche. Y el deseo es clarísimo. Haced que sea eterna esta blanca noche. Detened al alba. Quiere parar el tiempo, ahí mismo. Justo. Y no es solo por la belleza, creo yo. Es un deseo de congelar ese momento. Con todo lo que tiene. Incluida la melancolía. Exacto. No pide borrar la tristeza. Pide que esa noche, esa blanca noche, con su mezcla de sensaciones, dure para siempre. Es, bueno, es muy humano, ¿no? Querer aferrarse a un instante así. Aunque sea agridulce. Precisamente. La noche se convierte como en un refugio antes de que llegue el día, antes de que el tiempo siga, inevitablemente. Pues fíjate, una reflexión profunda a partir de un poema corto, una muestra de cómo la poesía local, como esta de Luis Hinojosa Delgado, puede conectar con temas universales usando imágenes muy nuestras, muy cercanas. Sin duda. Demuestra que no hace falta ser rebuscado para tocar la fibra, para hacernos pensar un poco en el tiempo, en la memoria. Pues mira, con esa idea nos quedamos, con el deseo de eternizar momentos. Recordarles que esto ha sido un espacio de Alhama Comunicación. Nos encuentran en alhama.com y aquí. En Radio Alhama en internet. Seguimos preparando más contenidos, más análisis para todos. Como siempre, con Juan Cabezas en la dirección. Y queda esa pregunta en el aire, ¿no? Después de este poema. Si pudiéramos parar el tiempo en una noche así, ¿qué momentos querríamos guardar para siempre? Ahí lo dejamos.